Rebelde Sin Sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los jueves de 17 a 19. Ante la basura clerical, feminismo radical. Social, fuego al estado patriarcal, fuego al maltrato laboral, fuego al mandato familiar, fuego, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, vaya. Buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, también en el 96.6. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy haremos un especial de todo este año. Bueno, buenos días a todas y a todos. Aquí estamos una vez más terminando este año aquí en el estudio. Bueno, para muchas que nos estarán escuchando, estarán en sus casas porque aquí en Cataluña hoy no se trabaja. No se trabaja para los días religiosos, pero no. Sí que se trabaja en otros días, ¿no? Esto, bueno, es otra de las cositas que siempre nos quedan pendientes. Ya llegan nuestros feriados con nuestras luchas y nuestras reivindicaciones. Pues bueno, hoy estamos aquí, vamos a hacer, como dijo la compañera, un especial de todo lo que ha pasado este año en todas partes del mundo y que, bueno, todo lo que hemos podido decir aquí en el programa de Rebeldes Sin Sombras lo vamos a tratar de transmitir en este especial del año, porque el año pasado ya cuando empezamos, no me acuerdo muy bien, pero creo que empezamos el año un poco con todo, con un audio, ¿no? De los recortes, de la crisis, de todo lo que venía sucediendo. Y bueno, parece que mucho la cosa no ha cambiado, ¿no? Se ha agudizado. Lo que sí ha cambiado un poco es la protesta social, ¿no? Porque este año hemos visto que hemos comenzado el año con las revueltas en todo el norte de África, toda la zona del Magreb, donde las grandes protagonistas de este año han sido las mujeres y siempre lo veníamos visibilizando y reivindicando y bueno, creo que hasta lo han tenido que ver, aunque no quien no quería verlo lo ha tenido que ver, ¿no? Continuamos el año con las jornadas del 8 de marzo, que aquí en Barcelona en particular este año fue muy interesante porque nos volvimos a juntar todas las feministas de las distintas edades y las distintas generaciones para hacer una jornada bastante combativa y autónoma y anticapitalista, donde nosotras hicimos la radio abierta en la Plaza del Furat, y bueno, y se hizo la manifestación nocturna que fue que había mujeres que decían que hacían como 25 años, ¿no? Que nos hacía. Sí, decían que nos hacía esta manifestación de recuperar el espacio público nocturno solo por mujeres, lesbianas y trans desde el 87, creo que era. Pues fue muy importante y ahí quedó la impronta, que luego se sumaría y sería como el principio también de lo que sucedió después, porque un mes después, ya para el 25, bueno, no me acuerdo qué época de mayo, estalló el 15M, vale, 15 de mayo, ahí estamos, estalló lo que fue el movimiento este pacífico de resistencia, que se juntaron ahí en Plaza Cataluña, y que, bueno, ahí participaron todos los sectores sociales, se fue confluyendo las diferentes luchas y bueno, y ahí empezaron todas las protestas de que fueron cambiando también a lo largo de este año, que también se van a ir viendo en los audios que fuimos recopilando, porque bueno, porque hubo un cambio desde el 15 de mayo hasta lo que fue, por ejemplo, el 15 de octubre, ¿no? Que pasaron sí. De la indignación a la acción y fueron grandes ocupaciones por todos lados, empezaron a hacer acciones. Y todo esto va a estar representado en el programa de hoy. También durante todo el año hemos visto la campaña internacional por el aborto. Quiere decir que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo sin la injerencia de la Iglesia Católica y del Estado. Aunque los católicos durante todo el año, también hay que decirlo, pasaron a la ofensiva como cada 25 manifestándose contra las mujeres, porque es lo que son, unos misóginos, ¿no? Entonces, pues ahí está también reflejada la campaña del aborto. También decir que en Latinoamérica se ha conseguido este año lo que es la despenalización solamente en un lugar, en el México DF, pero que se sigue planteando en todos lados porque las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. En junio, julio también vemos cómo la lucha social empieza a expandirse por todos lados. Tuvimos revueltas en todo lo que es la Europa Occidental, con distintos matices, ¿no? Porque, bueno, acá igual fue más pacífico, pero también en Londres posteriormente fue un poco más, bueno, más de rabia, ¿no? Más de indignación. Sí, es decir, a acción. Tanto en Londres como en Irlanda, en Portugal, en Grecia, en Italia. Sí, en Grecia nosotros ya veníamos hablando ya desde el otro año, las huelgas generales, bueno, como estudiantes, trabajadores, familias desocupadas, mujeres de todo tipo, todo el mundo, bueno, en Grecia vienen haciendo frente a esta situación durante hace mucho tiempo. Uh-huh. Y ya lo decíamos acá con la huelga del 29S, ¿no? Pues otra cosa también que ha ganado la derecha, como todas ya sabemos, ya venían los socialistas haciendo lo mismo y esto es lo único que hacen es profundizar las medidas que empezaron los socialistas de recortes en todos los sectores y de encauzar a las luchadoras sociales y luchadores sociales. Y bueno, una de las cosas que está presente también para este fin de año, como estuvo durante todo el año, es el desencauzar, ¿no? La lucha para que no queden procesadas todas estas personas que ya venimos tirando desde la huelga del 29 de septiembre. Incluso también en un momento también de este año también recogíamos comunicados de apoyo, de denuncia, también de varios sectores de la parte del sur del estado. La persecución y la criminalización también de la protesta que estaban sufriendo también compañeros y compañeras del sur, tanto los sindicatos del SAT, recordar que sigue todavía la lucha también por recuperar las tierras que fueron, bueno, que fueron ganadas también con la Segunda República, pero cuando les recordamos a toda la gente, por si no tienen memoria, que esto es lo que parece que carece este país, de memoria histórica, de memoria de lucha, pues las tierras con la dictadura fueron robadas a la gente, al pueblo y dada a la duquesa de Alba, ¿no? Y esta lucha ahora mismo, concretamente en estos días, sigue más fuerte que nunca. Evidentemente cuando le han preguntado, le han increpado a la familia de la duquesa de Alba si le parecía lícito cómo obtuvieron sus tierras, ¿no? Y pues claro, ¿no? Eso es la opinión que tiene la parte de esta jerarquía con la que habría que acabar de un plumazo. Y bueno, pues que esta lucha sigue y eso, ¿no? Recordar eso, porque esta criminalización y persecución, tanto de los movimientos sociales diversos y pretende una de las líneas de actuación de represión que se estaba viendo como muy extendido, que es lo que está pasando ahora en Barcelona, pues es asfixiar a la gente con penas multas también, ¿no? Incluso está pasando igual que está pasando en Barcelona, ¿no? En la parte del sur, pues mucha gente era encausada o llamada a declarar, mucha gente no se encontraba en los lugares ese mismo día en concreto, ¿no? Que esto también está pasando acá. Y que igual antes de meternos en materia, pues también decir que en este movimiento que se creó, ¿no? No hace mucho, hace unos meses, el 15M, pues también todo este tiempo hemos visto lo diverso, ¿no? Y variopinto que es este movimiento. Por suerte sigue existiendo esa solidaridad a pesar de la insistencia del sistema de dividirlo, de posicionar en un lado los buenos y buenas y en otro lado la gentuza, la gente que mala, la disidente con la que hay que acabar, ¿no? Directamente, que aunque no nos lo digan así tan claro, pues a nosotras nos gusta hablar bastante clarito, ¿no? Que no somos idiotas. Y por suerte todavía sigue esa solidaridad ahí candente y sí que se expresa incluso no con esto de luchar por la libertad o por el desprocesamiento de las encausadas que son de anteriores al 15M, como es la gente que está encausada por la huelga del 29 de septiembre, incluso por el 1 de mayo, bueno, después ya las del Parlamento, que ahí sí son parte del movimiento también, pero que 12 se ve de octubre. 12 de octubre, es que tenemos una lista de persecuciones y presas y presos políticos que vamos y sociales, pero bueno, que el 15M ha salido y la sociedad en general está respondiendo que ya basta de criminalizar a la gente que sale a protestar, ¿no? Que uh-huh. Es tu derecho a huelga o es tu derecho a manifestación o es lo que, no sé, es lo que encima es su propia democracia burguesa ha inventado, ¿no? Esto de los derechos y no sé qué legales. Sí, sí. Y bueno, recordarles a la gente, ¿no? Que es un grito muy clamado durante todos estos meses. lo llaman democracia y no lo es, pues bueno, pues igual al pues daros la mala noticia desde las ondas libres que sí, que esto es la democracia, ¿no? Que ellos han creado, que bueno, que esto es lo que hay, que no va a haber otra cosa si no es el levantamiento de la gente, ¿no? En el posicionamiento de tener las ideas claras, también nosotras nos hemos sentido identificadas también con las frases como la crisis es de ideas, espabila, ¿no? Porque también es como hay gente que ha despertado de una burbuja y de repente ha dicho, hostia, vaya tinglao más bien montado, ¿no? Y es como un rollo de, bueno, pues el tinglao también montado no te has dado cuenta porque ni siquiera has mirado a tu alrededor, ¿no? Es así, porque las cosas a veces no hace falta que te la cuenten, o sea, se ven, ¿no? Sí, otros grandes protagonistas de este último tiempo, este último año, han sido las y los estudiantes chilenos. Uh-huh. Hay que decirlo, que han atravesado el océano y han llegado sus influencias para todos lados, que siguen resistiendo al día de hoy, que lo han dado todo, que tienen sus muertos, que ahí continúan, porque la lucha en Chile no es solo por una educación pública libre, gratuita y de calidad, que sino se están planteando un cambio de sociedad que ya les toca, que todavía continúa como acá el franquismo, pues allá el pinochetismo, y lo que se están proponiendo distintos sectores de la sociedad es terminar con todo eso, ¿no? Ya siempre diremos, bueno, después veremos cómo sale y qué es lo que queremos hacer, pero en este momento ya están de acuerdo con que esto ya no da más y que hay que cambiarlo todo. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Este año ha sido el año de cambiarlo todo. Sí, también recordamos también que continúan todas las revoluciones y revueltas del norte de África, del Magreb, de Medio Oriente, pues continúan, porque evidentemente la revolución no es un día y el día siguiente todo es color de rosas, sino que ahora están más vivas que nunca, porque evidentemente estas revoluciones y esta revuelta derrocaron dictadores. Todo el mundo salió a la calle, pero en sus gobiernos continúan parte de estos gobiernos dictatoriales que reprimían a la gente, y pues la gente ya está harta, ¿no? Concretamente queremos recordar y todo lo que está pasando en estos días en la Plaza Tahrir, concretamente en Egipto, se sigue reprimiendo, la gente está protestando y luchando, arriesgando su vida, porque ya van bastantes muertos, porque siguen en los gobiernos, sigue, bueno, es un gobierno militar, ahora están con los juicios militares, la represión, la tortura y los asesinatos a manos de los militares ha sido un bestial, es un, bueno, casi podemos hablar de exterminio, pero la cosa es bastante heavy, ¿no? Y ahí está la gente sigue, como decía un amigo, pues apretando, presionando, presionando y presionando, y pues se van consiguiendo cosas, ¿no? Que yo creo que ese es el ejemplo inspirador un poco a lo que no tenemos que aplicar, y evidentemente dejar de mirarnos el ombligo por acá, por este lado del planeta, y bueno, pues atacar donde hay que atacar, ¿no? Directamente, que ya lo tenemos claro, vamos. También recordar que evidentemente también ha sido un año pues bastante represivo en lo que refiere al estado carcelario, a la planificación del exterminio de la disidencia, claramente, ¿no? Hay mucha gente, bueno, tanto la represión de acá del Estado como en el ámbito más internacional, desde pasando por Chile, Bielorrusia, Italia, bueno, Grecia, hay muchísimos lugares donde siguen encarcelando a la gente por el simple hecho de luchar contra este sistema que nos lleva a la muerte lentamente, ¿no? Cada día, ¿no? Y sí, nosotras queríamos también reivindicar dentro de Rebeldes sin Sombras las luchas feministas que se han dado, y que esta criminalización también atañe a las mujeres, no solamente a todas las mujeres presas por practicarse abortos, a las feministas que salen a luchar en Centroamérica por esto, que también las meten presas, a todas las mujeres que incluso salen a pelear por su, bueno, por su explotación laboral, por su opresión de género, porque matan al marido porque las agrede, a todas estas mujeres que han salido a la calle hoy les reivindicamos este fin de año porque son una muestra de lucha. Una muestra de lucha que nos han mostrado las mujeres del Magreb, que nos vienen mostrando las estudiantes chilenas. Y también decir que los movimientos sociales se han venido, así como la pobreza decimos que se feminizó en estos últimos 10 años, pues también tenemos que decir que las luchas sociales se han feministizado. Vamos a inventar una palabra. Esto quiere decir que también dentro de los movimientos sociales se está dando una pelea muy grande y que se está consiguiendo que ciertos sectores, no vamos a decir que todas, todos los sectores sociales, pero sí ciertos sectores empiecen a tomar como propias las reivindicaciones feministas, porque como siempre decimos en Rebeldes sin Sombras, las reivindicaciones feministas es por la liberación de la humanidad. Nosotras sabemos que las mujeres nos tenemos que emancipar y pelear por nuestra libertad nosotras, pero que también sabemos que si logramos destruir este sistema patriarcal y capitalista que nos oprime, nos explota día a día, vamos a conseguir realmente la libertad de la humanidad, porque es eso a lo que aspiramos, a ser libres, ¿no? Todas y todos. Bueno, para eso sabemos que hay que destruir primero a una clase parásita que nos está reventando y que ahora se empieza a discutir también, por ejemplo, el fin de la monarquía, ¿no? Que es algo que se tendría que haber discutido hace mil años, pero que bueno, ahora se está... Siempre la gente lo ha dicho, ¿no? Que estos parásitos que viven a costa de la gente, pues ahora ya hay exigencias directas de que se vayan todos esos parásitos. Bueno, que se vayan todos, ¿no? Sí, también relacionando esta exigencia, ¿no?, con el tema de la monarquía, pues también está esta lucha muy, muy activa, aunque muy silenciada también por los más medias, ¿no?, por los medios de intoxicación de masa. En relación a la memoria histórica, ¿no?, la lucha contra el tema de la dictadura, de buscar justicia, de, bueno, hay muchísimas familias que están ahí peleándola y que, pues por eso mismo, ¿no?, de que hablamos como en, pues como, no sé, la gente se llena la boca, ¿no?, de esta democracia cuando se olvida de tantas cosas que hay que forman parte de esta democracia que nos han vendido, ¿no? Entonces, en esto va, en esta reflexión que queríamos hacer un poco de rescatar todo lo del año, pero que evidentemente sí que está íntimamente ligado como a las luchas que no son de este año, que son desde hace muchos años, concretamente muchas llevan 30 años y otras hablamos de pues más de un siglo, ¿no? O sea, que este es el panorama, ¿no? También queríamos recordar y que evidentemente el año que viene, bueno, que quedan días, ¿no? Radio Bronca cumple 25 años de Ocupando las Ondas, de proyecto de Radio Libre, de dar bastante caña, de mucha diversidad también de a lo largo de estos 25 años, de también mucha diversidad intergeneracional, de proyectos muy variados, pero que han estado ahí, ligado con todas las luchas de las calles y sobre todo también desde un ámbito también internacional y desde lo local y estatal. Y bueno, pues Radio Bronca ya cumple 25 años y que evidentemente no nos van a callar y recordar un poco pues todos los frentes abiertos que tienen los medios libres, que este sistema sigue con sus garras intentando silenciarnos y bueno, intentando que lo que les encantaría que desapareciéramos, pero claro, somos como el grano en el culo, ¿no? Que no va a ser tan fácil, ¿no? Pues si hablamos de 25 años y otra la radio más veterana lleva 30, pues bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Se va a seguir dando caña y bueno, pues y guerra la guerra y empezamos con el especial de fin de año para comenzar un año así, siguiendo con la lucha cotidiana contra esta realidad, mediocridad, gris y cotidiana, la lucha eterna de todos los días. Deciros que nada, que apareceremos en las ondas en este nuevo año del 2012. Y que nada, que pero estaremos acá en el estudio, que si deseas llamarnos puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900 y decir la tuya en relación a este especial de este año 2011. ¿Sabías qué? Los que nos han metido en esta crisis no nos van a sacar de ella. Las medidas impulsadas por Zapatero, reforzadas por la banca y la patronal, son el ataque más grande del franquismo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pensionistas y el resto de sectores populares. El gobierno está decidido a que el peso de su crisis caiga exclusivamente sobre nuestras espaldas.

para que las asesinara, ¿no? Como un poco dando por hecho que ellas son las culpables. Y lo que intentan hacer es como decir, bueno, son culpables hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Lo cual resulta sumamente difícil, porque además el testimonio de ellas no existe, por obvias razones. Y bueno, y lo que hace el Estado es, a final de cuentas, cobijar a los hombres feminicidas, ¿no? Es ser cómplice permanente, es asumir que ellos, en el caso de que hayan asesinado a las mujeres, tuvieron alguna razón para hacerlo, y también tomarlo como, pues, como una cuestión como muy poco importante. O sea, matar a una mujer es como un delito menor, ¿no? Desde el punto de vista del Estado. En los países latinoamericanos esto es clarísimo, ¿no? Lo primero que se hace es dudar de la víctima. Incluso cuando el cuerpo es encontrado y cuando la violencia es contundente, ¿no? Es decir, puede haber sido torturada, mutilada, violada, masacrada, pero siempre está la duda de qué hizo ella para merecer eso, ¿no? Entonces, y creo que en el caso concreto del Estado mexicano, pues sí se ha visto que no solamente ha sido omiso, ¿no? Su actitud no solamente ha sido omiso con respecto a las investigaciones de los distintos feminicidios que se han denunciado, sino que incluso ha habido como acciones contundentes, ¿no? Como quemar las pruebas, desviar las investigaciones, torturar a gente inocente para que se declare culpable, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo esto es lo que nos habla de una complicidad, ¿no? Absoluta con los feminicidas, ¿no? Que en principio, bueno, pues según Sergio González Rodríguez, los que tienen lugar en Ciudad Juárez están relacionados con grupos de poder, ¿no? Con grupos de poder muy bien identificados, que fueron los que hicieron que y ayudaron a Fox en su campaña presidencial para que ganara, o sea, que son grupos de derecha, etcétera, etcétera. Creo que esta idea de la pérdida de control está muy presente, ¿no? Como, bueno, pues un hombre de repente perdió el control, ¿no? O sea, enloqueció y asesinó a la mujer, ¿no? Y como eso raya en, digamos, en la patología personal, etcétera, etcétera, entonces pues no tendría que ser severamente juzgado. Por eso decimos que el feminicidio es un crimen de Estado, ¿no? Por todas estas complicidades que establece a todos los niveles, ¿no? O sea, desde el Ministerio Público hasta el juez, ¿no? De las procuradurías, bueno, las declaraciones de los funcionarios públicos en México han sido impresionantes, ¿no? O sea, han sido así, bueno, realmente insultantes, ¿no? O sea, hacia, por ejemplo, las y los familiares de las víctimas, ¿no? Siempre diciendo que, bueno, que no es para tanto, que en algún momento se decía que en Ciudad Juárez pues la gente exageraba, que las activistas que denunciaban el feminicidio lo que intentaban era manchar la imagen de la ciudad, que no eran 350, sino que eran solamente 150 las mujeres. O sea, declaraciones así, ¿no? Que lo que hacen todo el tiempo es minimizar el problema, no darle importancia y no hacer nada al respecto. Me parece que algo es así, que es muy contundente, es la diferencia de cuando una mujer llega a matar a un hombre, que por lo general es en defensa propia, lo que sucede en ese tipo de casos y lo que sucede en el caso de los hombres que asesinan a las mujeres, ¿no? O sea, ahí como a las mujeres por lo general se les da la pena máxima, y a los hombres, ¿no? Casi, bueno, muchos ni siquiera llegan a pisar la cárcel, otros, bueno, con una fianza ahí mínima, bueno, ya inmediatamente están libres. Y una de las cosas muy recurrentes también en el caso de los feminicidios siempre es la contaminación de la escena del crimen, ¿no? O sea, por lo general la escena del crimen no se cuida, o sea que las primeras pruebas desde un inicio están totalmente desechadas. ¿Qué hace la sociedad frente a los feminicidios? Bueno, pues esta pregunta es muy dolorosa, ¿no? Porque, bueno, me parece que aquí hemos acusado mucho al Estado, a las instituciones, a las estructuras, pero a final de cuentas creo que la reacción de la sociedad es muy parecida, ¿no? O sea, casi siempre pues la sociedad es indiferente, casi siempre se le apuesta al olvido, a la no memoria, a una cuestión así como de aquí no pasó nada, ¿no? Siempre también de parte de la sociedad por lo general hay esta sospecha, ¿no?, de que si a una mujer la asesinaron, pues algo habrá hecho para que la asesinaran, ¿no? Siempre recae un juicio moral sobre ella muy fuerte. Y a final de cuentas esto es lo que hace tan fácil esa reproducción del feminicidio. Casi siempre hay una complicidad con los feminicidas, ¿no? O sea, es decir, la sociedad en general simpatiza mucho más con los hombres, ¿no?, que asesinaron, que con las mujeres que fueron asesinadas. Y esto se expresa desde las familias, ¿no?, desde las familias de los asesinos y de las, bueno, de las asesinadas es un poco más difícil, ¿no? Pero las familias de los asesinos por lo general protegen a más no poder, ¿no?, justifican, dan una serie de argumentos, ¿no?, en donde, bueno, pues a final de cuentas esta idea de la pérdida de control es muy constante, ¿no?, muy constante desde la sociedad, y el juicio moral de que la mujer asesinada seguramente era una puta, ejerce su libertad, su sexualidad libremente, o que no, digamos, no se circunscribe, ¿no?, hacia lo que la sociedad dicta que debe ser su papel de mujer. Me parece que eso es lo que hace que sea tan fácil que se reproduzca el feminicidio, ¿no?, que no suceda nada, que vuelva a pasar, ¿no?, todo el tiempo, y que, ¿no?, que no haya así como esta especie de límite que debería de marcar la sociedad. O sea, ya si las instituciones no lo hacen, pues la sociedad debería de decir, bueno, pues no queremos que esto siga sucediendo, ¿no? Como en determinado momento llega a decir, no queremos estos genocidios, no queremos estas violaciones de los derechos humanos. En el caso de los feminicidios, casi nadie se pronuncia. Y que a final de cuentas nos devuelve otra vez a la pregunta de qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no?, en esta sociedad. Y por eso es que el feminicidio existe, y por eso es que se da, y por eso es que no se ha logrado detener, ¿no?, ni con la creación de una fiscalía, ni con la creación de una comisión en la Cámara de Diputados, ni con la creación de leyes. O sea, mientras este imaginario, ¿no?, de lo que significa ser un hombre y de lo que significa ser una mujer se reproduzca, se va a seguir reproduciendo la práctica feminicida, porque es una manera de confirmar y de delimitar estos roles de género. No calles más, no calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Caldo de empoderamiento, si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los machitos porque ya nos tienen fritas. Andamos de nuestros sueños, sus peores pesadillas. Caña al esbófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirles las rodillas. No calles más.

Y sí, que nos estamos viendo igualmente estos días. Bueno, este 31, como todos los años, queríamos recordar que nos encontraremos ahí a las 11 de la mañana en las cárceles de, en la cárcel de mujeres, y luego a las 4 y media en la puerta del CI en la zona franca, y ya por la nochecita en la Modelo. Pues nada, eso, repetir que nos vemos el año que viene. Sí. Y esperamos que, bueno, también igual antes de acabar, en este recopilar y recordar de las cosas que han pasado este año, evidentemente no hemos podido poner todo porque era imposible, esto no es como representativo de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque es imposible meter todo en dos horas, pero también, bueno, pues darle, igual mandar ahí un beso y un abrazo fuerte ahí pues a toda la gente, ¿no? Que nos sigue, que nos apoya de alguna manera también, tanto acá en este ámbito local de esta maldita ciudad como en el resto del estado y por supuesto por fuera de acá, de esta Europa chunga. También tenemos un mogollón de gente que nos sigue, que nos apoya y bueno, pues evidentemente pues que es un placer también saber que la gente también te escucha del otro lado, ¿no? Porque si no, esto que hacemos no tendría ningún sentido, ¿no? De no hacemos radio para nosotras, aunque os parezca raro, pero no solo lo hacemos para nosotras. Y bueno, pues que igual no es muy habitual que nosotras nos dediquemos a mandar aquí saluditos personales aquí a la gente. También hubiera sido guay también haber creado una lista de poder dar mensajes así con nombres y apellidos a un mogollón de gente, pero bueno, ellas saben quiénes son, las que están ahí a nuestro lado apoyándonos, y desde acá pues mandarles eso, un súper beso fuerte, un abrazo y que le echen fuego este 31, fuego a todo lo viejo, claro. Destruir lo viejo y construir lo nuevo, y en aquellos lugares donde se mantienen estas costumbres de echarle fuego a lo viejo, pues trasladarla para todos lados, fuego a lo viejo. Sí, y ya saben, recuerden, nos estaremos viendo, escuchando, y por supuesto nos vemos en las calles, eso siempre. Nos estamos escuchando aquí a través de las ondas libres en el año que viene, y nada, pues salud y rebeldía. Sin frontera. Sans frontière. Sans frontière. Danti du colonna. Sin frontera, voilà. En la tierra. Without border. Mit keine border. Voilà, sans frontière à la terre. Sans frontières. Yes. Without frontières. Amul bendo puntu. Fulani ngayar, sabadir ka? Sans frontier, tu passes où tu veux. Quiere decir, sin fronteras, tú pasas donde tú quieras. Ves granica. Coquille ou non hay. Sin fronteras. Hazerbe ninguna frontera en el mundo. Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los jueves de 17 a 19. Ante la basura clerical, feminismo radical. A la represión social, fuego. Al estado patriarcal, fuego. Al maltrato laboral, fuego. Al mandato familiar, fuego.